La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur, sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a saludar y acompañar durante estas dos horas de información. Alejandro Silva, Villamizar, frente a los micrófonos, en los controles técnicos, Samuel Romero y Ever Castellanos. En la producción de este espacio está Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación, Desiré Santos Amaral. Hoy vamos a iniciar, no vamos a tener datos noticiosos hoy porque ya tenemos en la Radio del Sur la visita de los compañeros del Parque Cultural Túnel Fuerte y la compañía francesa Vox International Teatro, que presentan un montaje internacional en Venezuela próximamente, Simón y Marianne, que es además un centenar de artistas que van a estar presentes allí mostrándole a la gente la otra cara del verdadero teatro que forma, que está allí, que es presente y que viene a deleitar a todos los venezolanos y las venezolanas. Así que vamos a estar con ellos conversando en unos minutos, pero también vamos a estar viajando hacia un espacio verde y vamos a seguir en Venezuela porque hay un proyecto de escuela verde que justamente Fernando Suárez, especialista en ecosocialismo y cambio climático, va a estar conversando con nosotros sobre este proyecto maravilloso de rescatar nuestro planeta. Nunca es en vano, nunca está un poquito de más, nunca sobra nada lo que hagamos en favor de cuidar esta casa en donde todos vivimos, que es nuestro planeta. Y luego cerramos el Tren de la Tarde hablando de lo que hoy justamente hace un año comenzó en Venezuela, ese esquema del plan salida creado por sectores de la derecha irracional en Venezuela, donde más de 40 personas perdieron la vida, las víctimas de las guarimbas, que hoy además le han alzado su voz al mundo diciendo y reclamando lo grave que fue esa situación. Vamos a estar conversando con alguno de ellos para revisar a un año de ese lamentable hecho que enlutó vida de venezolanos y venezolanas, trabajadores, revolucionarios, y que pues efectivamente salieron perjudicados debido a este trabajo malsano y malvado de gente que pues puso desde barricadas hasta guayas que ocasionaron la muerte de muchos venezolanos. Nosotros pues tenemos eso, además también nuestras acostumbradas secciones. Hoy es jueves de Parada del Conocimiento, el Refraneando como siempre. Así que hay mucha información para disfrutar en este viaje que vas a emprender el Tren de la Tarde hoy jueves 12 de febrero, Día de la Juventud, y felicidades además a todos los jóvenes y las jóvenes de Venezuela que hacen vida en nuestro país y bueno, que nosotros hoy lo celebramos con ellos. Ellos hoy una multitudinaria marcha salió desde Plaza Venezuela hasta Parque Carabobo y estuvieron allí presentes, combatientes como siempre, y felicidades además a todos los jóvenes que hacen vida en la Radio del Sur. Nos vamos con música, señor Samuel, pero antes le recordamos a la gente que se puede comunicar con nosotros a través del 994-0916, a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Pueden escribir al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur, y ponemos a su disposición nuestra página web, www.laradiodelsur.com.be, y allí van a poder ampliar todas las informaciones. Nos vamos con música, esta selección, como siempre, de Antalia, la selección musical Dame Pa' Matala, en favor de la paz. En un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía, aprovechar dándole la máscara al tirano que con su barra y estrella mata a nuestro hermano. Vamos venezolano, latinoamericano, seamos más de la nueva idea, unamos nuestras mentes en una sola tarea, no te quedes callado ante la injusticia, no apoyes al lado que con su máquina de justicia la guerra por dinero. Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino, su riqueza que no es el oro negro sino esta esencia de sabor y mestizaje.

y la escenógrafa y vestuarista de la agrupación. ¿Por qué vinieron? ¿Por qué están aquí en este momento? Ajá. Porque se está haciendo la preproducción para poder realizar el sueño. Estamos haciendo la convocatoria para los artistas, aficionados, principiantes y la gente de la comunidad que quiera participar también, porque es un proyecto amplio, que multidisciplinario, donde se destacan las técnicas de danza, música, teatro y, bueno, cantantes también. Y cuenta, uno de sus objetivos es el acercamiento de la comunidad, no nada más como espectador, sino como participante, bien sea en la cocina para preparar las comidas de todos, tal, pero también si quieren actuar dentro del proyecto también lo pueden hacer, a que si su sueño de toda la vida fue ser actriz o bailarina, tal, este es el momento. Se pueden acercar al Parque Cultural Tino el Fuerte, que es la primera convocatoria y actividad con un taller incluso de que va a dirigir la agrupación francesa, este 15, mañana viernes a las 5 de la tarde. Y el día 19 también vamos a tener una actividad en el taller experimental de teatro del 23 de enero. Uh-huh. El taller experimental de teatro del 23 de enero, dirigido por Orlando Suárez, y del Timbo al Tambo, teatro de calle dirigido por mi persona, que funcionamos como una unidad productiva creativa en el Parque Cultural Tino el Fuerte. Somos los anfitriones somos parte del equipo de este proyecto. Entonces, en principio se está desarrollando el proyecto en estos dos espacios, pero ya en los 4 días que tienen en Venezuela, el grupo de teatro francés, hemos estado visitando también algunas instituciones, las cuales queremos que nos apoyen, como es la Universidad de las Artes, el Teatro Teresa Carreño. También nos queremos reunir con Fundarte, con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, CanTV, PDVSA. El sistema de orquestas también nos ha abierto sus puertas. Estamos en conversaciones con muchas instituciones y todavía nos falta muchísimo más, porque es un proyecto muy grande que queremos que participe mucha gente. Y bueno, Guillón nos puede seguir contando un poco más del proyecto. Así es, le vamos a dar la bienvenida a Guillón Paul, quien es de la compañía francesa Vox International Teatro, ¿cierto? A ver, Guillón, antes de comenzar a hablar del proyecto, tú llegaste a Venezuela, visitaste el Parque Cultural Tino el Fuerte. ¿Qué te llamó la atención y dijo, no, yo tengo que regresar y regresar con este proyecto? Pues este país, antes de llegar, sabía que me interesaba por su revolución, porque la Francia es también el país de las revoluciones, hace desde mucho tiempo ahora, y aquí la hacen en vivo, revolución. Entonces queremos inspirarnos de lo que hacen, de cómo viven, de cómo hacen la vida colectiva, ¿no? Para tomar estas ideas y en Francia hacer cosas con. Y lo que vimos aquí, lo que vi aquí, fuera chévere, increíble, la gente muy acogedora, cálida, simpática. Sí, los músicos increíbles, muy muy buenos, también los niños que bailan, que cantan, todos. Esto es muy diferente que en Francia. La cultura, esta cultura del espectáculo es parte de su vida aquí, y que no es lo mismo en Francia. Para todas estas razones quería regresar aquí. Nosotros, el Vox International Theatre, Vox significa la voz, porque hablamos y cantamos siempre en nuestros espectáculos. Hacemos espectáculos con 10 artistas profesionales siempre, que giramos en Francia, en Europa. Pero también hacemos espectáculos participativos con niños, viejos, jóvenes de las escuelas, aficionados, y también con personas que no son artistas, pero que pueden ser interesados por el tema de este género de espectáculo. Es este género de espectáculo que queremos hacer aquí en Caracas. El tema es el colectivo, cómo puede funcionar y sobre todo cómo se puede cambiar el mundo, ¿no? Cómo podemos vivir juntos. En Francia hemos hecho grandes espectáculos con, por ejemplo, 700 personas, orquestas, coros, actrices, bailarines, etcétera. Este tipo de espectáculo aquí podría ser grandioso con la calidad, de los artistas aquí, y también con la cualidad de los cuestiones, de los preguntas, de las preguntas que están en las cabezas aquí en Caracas, en Venezuela. Entonces queremos escribir el espectáculo con la gente, y en la preproducción también se pasa la escritura, hablando con la gente del colectivo, de las revoluciones del mundo, etcétera, etcétera. La gente que encontremos aquí es increíble. Estamos como en un sueño ya desde 4 días, ¿entiendes? Uh-huh. Nosotros vamos a ir a una pausa. Ustedes todavía se van a quedar con nosotros un rato más acá en el Tren de la Tarde. Van a seguir viajando con nosotros. Vamos a ir a una pausa, pero al regreso vamos a hablar de ese montaje. Obviamente de toda esa preparación que va a llevar el 2015 a esta gran pieza teatral que el 2016 usted va a poder ver en el Parque Cultural Tiuna el Fuerte, acá en Venezuela. Un gran montaje donde no solamente va a ser espectador, sino también puede participar. Así que muy pendiente y no se despegue del dial de la Radio del Sur 98.5 en Caracas. Nos vamos con música, Samuel, pero les recordamos a la gente que pueden llamarnos a través del 994-0916 y también nos pueden escribir al Twitter @eltrendetarde. Esto es Cacique Soul, no dispare. Dime qué estás pensando, que te está temblando el pulso. Dime si solo eres hombre, si andas en pistolao. ¿Cuántos niños han muerto en un acto de inconsciencia por un hombre que se siente superior a los demás? Tú disparas, te disparan, no te tiembla el pulso. Dejas tu víctima a la sociedad y tu esencia en realidad es el miedo que te da la honestidad y dignidad. Mil balas, mil pistolas de cobardes que se piensan. Dejas tu víctima a la sociedad y tu esencia en realidad es el miedo que te da. bien. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 25 minutos. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, se da también en los países industrializados donde se acierta. ¡Qué epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo! ¡Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto! Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Lunes 16 de febrero te invitamos a conmemorar los 30 años de la siembra del cantor Alí Primera, cantando en Alí a la Vida. Contaremos con la participación de Ana Cecilia Loyo, José Alejandro Paredes, Tulimari García, Alí Alejandro Primera y su banda Huellas, Marta Doudier y José Garcés. Te esperamos este lunes 16 de febrero a partir de las 2 de la tarde en el estacionamiento del sistema teleférico Guaraira Repano. Acompáñanos. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. ...12 de febrero de 1814... conmemoración de la Batalla de la Victoria, ganada por José Félix Rivas con jóvenes del seminario y de la Universidad de Caracas. El 10 de febrero de 1947, la Asamblea Constituyente decreta celebrar el 12 de febrero el Día de la Juventud. En el marco de la celebración del Bicentenario de la Batalla de la Victoria, que da origen a la celebración del Día de la Juventud, el presidente Nicolás Maduro decreta el 2014 como Año de la Juventud. Nuestra juventud nos encadena, nuestra juventud rompió las cadenas hace tiempo de la dominación imperialista, de la dominación capitalista. Hoy, José Félix Rivas sigue presente en la defensa de las causas justas, presente en la lucha de la patria. Hoy su pensamiento está más vivo que nunca. No podemos elegir entre vencer o morir. Necesario es vencer. Hoy la juventud venezolana es dueña de la patria, es dueña del destino, del presente y es dueña del futuro. ¡Y que viva la juventud, carajo! Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar todos los sábados a las 12 del mediodía Actores Económicos. Actores Económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores Económicos. La economía de hoy para usted. Con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Partido Socialista Unido de Venezuela. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El Consejo Político de el Partido Socialista, allí decidimos elementos claves. Un elemento fundamental de fortalecimiento de la democracia venezolana. Vamos a hacer primarias para elegir nuestros candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional. Un elemento clave. Yo quiero escuchar aires de primarias desde la oposición, porque están, miren, en el acuerdeo, en el regateo, en la maniobra y de un día para otro decir, estos son los candidatos. Siempre los mismos cogollos. Ahí hay diputados de la oposición que tienen 30 años en el cogollito decidiendo. Y hay gente que se la da de pavo, pero son pavosuarios. Ya tienen 16, 20 años, alcaldes, diputados, gobernadores, han sido y quieren ser de todo. Y no le dan chance a nadie, los pavosuarios de la derecha.

Goguana, guerra, era lo que sonaba en el Tren de la Tarde a través de la Radio del Sur 98.5, y nosotros continuamos hablando de cultura, de teatro, con Gabriela Marí y John Paul, quien nos acompañan el día de hoy con este proyecto que trae el Parque Cultural Túnel Fuerte junto con Vox International Teatro. Quedábamos pendientes con hablar del proceso que se va a vivir durante este año 2015, de todo lo que es la preparación del montaje, el guión, además la visita que hacen los compañeros del Vox International Teatro a Venezuela para justamente hablar de ese montaje en el 2016 y que ustedes puedan disfrutarlo. Gabriela, háblanos de este proceso que se va a vivir. Me decía, te hablábamos fuera del aire, no solamente en el Parque Cultural Túnel Fuerte se va a poder apreciar esta gran pieza, sino que hay otros espacios que se están evaluando, que se están viendo, y me hablabas de un proceso de formación interesante que están viviendo los compañeros de Francia, que es ir a encontrarse con la comunidad para poder realizar algo auténtico que además identifique a los venezolanos. Sí, Alejandro, en la visita del grupo de teatro aquí a Venezuela también es para construir el guión juntos, un guión que sea honesto, leal con lo que somos, ¿no? Ya que la obra de teatro tiene que ver con, bueno, la Revolución Francesa y la Revolución Bolivariana de Venezuela. Ellos en Francia no les llega información leal ni franca. La comunicación que llega allá es bastante facha, lamentándolo mucho. Claro. Y entonces ellos han venido para acá porque su investigación también está en ir al barrio, conocer lo que se está haciendo en el barrio, que hay muchas cosas positivas en el barrio, que hay muchísima gente trabajando para el progreso de Venezuela, que hay muchos jóvenes, niños, adultos que saben hacer muchas cosas, no nada más artísticas, todas las cosas que sabemos hacer que son importantes para ingresar, meter aquí e incluir en el montaje. Eso es primordial para Vox, para el Timbo al Tambo, para el Tiuna, para el taller experimental de teatro del 23 de enero. Es cultura. La cultura, estábamos hace unos días, hablábamos que la cultura no es nada más son las artes, sino que es un eje transversal, que va desde lo que, como comemos, hablamos, decimos las cosas, no sé. Y para nosotros es importante ese vínculo. En estos 4 días hemos ido a instituciones a hacer enlaces, pero también hemos ido a los barrios, han hablado con jóvenes, con adultos, han visto a niños cantar, han visto a niños bailar, vimos un coro infantil. Es parte de la creación colectiva de este proyecto. Y sí, estábamos pensando, bueno, Guillón lo tenía pensado de hacer el montaje para sala, pero también una versión para calle, para que le llegue a la mayor cantidad de personas, porque nos parece que es un proyecto muy importante y es un proyecto venezolano, como dice él. No hecho en Venezuela. Guillón, justamente hablábamos de la experiencia que ustedes ya han tenido con ese teatro de calle, que no solamente son profesionales del teatro, sino que también hay algunos novatos que se atreven y salen y dicen, bueno, yo quiero participar también, y ustedes han estado allí con ellos, y no solamente en calle, en sala también, pero es un proyecto que le permite a la gente disfrutar, pero aprender a la vez, que es parte de la columna vertebral del hecho cultural, ¿no? No un simple hecho de entretenimiento, sino un hecho que nos permite, además de entretenernos, formarnos, entender nuestra propia realidad, porque en ocasiones se nos planteaba como lejano todo aquello que ocurría en las tablas. Eso es muy alejado, eso no se parece a ustedes. Pero ustedes han logrado hacerle entender a la gente, viviendo momentos históricos, reconociéndose como lo son, como individuos, a través del teatro y además divirtiéndose. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo piensan que puede ser para este 2016 en Venezuela? Pues aquí tienen proyectos grandísimos. Por ejemplo, he visto que hacen edificios increíbles como el del sistema. También el parque Hugo Chávez. Hacen proyectos que nos parecen increíbles. Y nosotros, artistas de Francia, queremos participar aquí a este, sí, podemos decir, revolución a este, pues. Y con nuestro pequeño talento conocemos este tipo de espectáculos. Podemos compartir lo que sabemos hacer con toda esta gente aquí y llevarlo después en Francia. Pues no podemos ir en Francia con, no sé, 500, se dice, ¿no? 500. Con 500 participantes de Venezuela. Pero hay actores, músicos que vendrán, esto es seguro, en Francia más tarde también para decir la realidad del Venezuela. Porque, como decía Gaby, no sabemos lo que se pasa aquí. Solo nos dicen es peligroso. Y yo no me parece peligroso, sino que estoy en un sueño, en un mundo diferente y muy agradable. Entonces, la gente que se va a participar tiene que investirse mucho, pero no tiene que tener un talento particular, solo que tener la gana de hablar de la temática del espectáculo, que es el colectivo, de pensar, de reflexionar. Gracias. De reflexionar sobre la cuestión del colectivo, porque su revolución no ha dado todas las respuestas, ¿no? El mundo no es ya el mundo perfecto, me sembra. Entonces tenemos que todos juntos reflexionar y hacerlo como una fiesta, porque un espectáculo tiene que ser una fiesta, tiene que ser para todos, los que quieren mirar, los que quieren participar, y tiene que ser que tener humor, que tener emoción, como decía. Sí, es muy importante lo que dice Guillón, porque el arte, el teatro, también es un medio de comunicación, es un medio de formación. Cuando estás viendo un espectáculo con un contenido que le puede interesar al mundo, y es sobre el mundo, es sobre la reflexión de nuestra vida, de lo que queremos de verdad, de los derechos humanos, del derecho cultural, etcétera, la gente no nada más va a ir, ¡ay, qué bonito!, sino se va a quedar pensando, vamos a sembrar, ¿sabes?, una semillita en esa persona, en ese espectador, y también se siembra en los participantes, porque haciendo teatro también estamos aprendiendo no nada más en lo artístico, sino también como seres humanos, ¿no? Nosotros estamos, creemos que podemos cambiar el mundo, que es muy difícil, pero que estamos aportando para que el mundo sea más justo, que haya más igualdad de derechos, y que toda esta gente que quiera lo mismo se acerque y participe. Y otra cosa que quería contar era que dentro de este proyecto van a haber muchos talleres. Justo de eso me gustaría que nos hablaras, nos dijeras a la gente, más o menos hay un cronograma ya, que la gente pueda por lo menos ubicar los primeros, ¿no? Mira, en principio, mañana va a haber un taller muy especial, nunca visto ni hecho aquí en Venezuela, a las 5 de la tarde, en el Parque Cultural Tunal Fuerte. Y el día 19, también en el taller experimental de teatro 23 de enero, va a haber otro taller muy especial, con otra forma y otro tipo de relación entre maestro y estudiante, por llamarlo de alguna manera. Se va a participar de una manera, no lo puedo explicar porque tienen que ir para vivirlo. Es una sorpresa. Sí, y los demás talleres, un poco más formales, se van a realizar en algunos espacios, en varios espacios. Uno es en el Parque Cultural Tunal Fuerte, estamos viendo la posibilidad de dar otros talleres en el Teresa Carreño, otros en la Universidad de las Artes, otros talleres con compañeros que nos están apoyando, escenógrafos, técnicos de otros sitios, ¿no? Que trabajan independientes, que también se están casando con este proyecto, porque necesitamos muchísima gente dentro del proyecto, que se case, que crea en esto, porque si no, no va a ser posible. Necesitamos el apoyo de los medios de comunicación, de las instituciones gubernamentales, de la gente, de la comunidad, de hasta de los perros, de todo el mundo, para poder hacer realidad este sueño, este acto de fe, como dice Pedro Maldonado, un gran dramaturgo venezolano que hace teatro de calle en Venezuela, porque creo que puede ser una punta de lanza para recuperar aquel teatro de calle que necesitamos. Como la canción necesaria, el teatro necesario. Yo creo que sí, además, bueno, ya la Radio del Sur se suma y se compromete además a este proyecto. Señor Samuel, vamos a ir buscando por allí para despedir este segmento algo del sistema sonoro Tiuna, que usted sabe que le gusta bastante y que obviamente homenajeamos a los compañeros que nos visitan hoy el día. Guión, reflexionar sobre la importancia del teatro, no solo de calle, sino el teatro. Y me gustaría ya con eso, obviamente, despedirnos, el tiempo en radio se nos va volando, pero sí reflexionar para la importancia que tiene el teatro para nuestros jóvenes en esas mismas barriadas que ustedes han visitado, que como tú decías, los han satanizado durante años y les han dicho, es que eso es peligroso, esa gente que viene de ahí no la podemos sacar porque esa gente es peligrosa, esa gente no funciona, esa gente no nos sirve, esa gente no tiene talento, esa gente no avanza. Y tú te has dado cuenta, en tu visita de 4 días apenas, que hay gente que tiene talento en el canto, que tiene talento en la cocina, que tiene talento en el teatro, que tiene talento en la costura, que tiene talento en la vida, en lo que sea. Todos los seres humanos tenemos un talento. Entonces, justamente a mí me gustaría, desde tu experiencia que has tenido, obviamente, con Vox International, ¿cómo nos va a fortalecer esto para seguir impulsando el proceso revolucionario en la formación de nuestros jóvenes en las barriadas? Que además ha sido un gran trabajo, un trabajo muy arduo que el gobierno grano a grano ha venido haciendo, un ladrillo tras ladrillo, para poder fortalecer a nuestros jóvenes que fueron pero satanizados durante años, en 40 años de la Cuarta República, la Segunda, la Tercera, fueron todas esas las que nos hicieron que ellos los secuestráramos en esas barriadas y no les permitiéramos tener acceso a ningún tipo de arte. Pues mezclando la gente, mezclar la gente me parece muy importante, pues porque tienen que encontrarse, que conocerse. Lo digo con mis palabras pobres de español, los jóvenes con los viejos, ¿sabe? Los clásicos con los urbanos, hablo de los artes, por ejemplo, porque tienen diferentes puntos de vista, y que es el colectivo. Es de ponerse juntos y de hablarse, porque ninguno tiene la buena idea, pero mezclando y hablándonos todos juntos podemos encontrar esta idea. Es el tema del espectáculo, y no la tenemos ya esta idea, pero la pregunta es ¿qué va a dejar después el espectáculo? ¿Es solo un evento grandioso? No, tiene que ofrecer cosas que van a quedar después. Es decir, no... oficios, por ejemplo. Si algún joven quiere aprender a hacer escenografía, va a aprender ese oficio y va a empezar con Vox y con este proyecto, pero después puede continuar. Porque también lo otro es armar una plataforma en los espacios ya mencionados del Tiuna y del 23 de enero, donde ya se está haciendo escuela. Hay una escuela itinerante, Teteca, Taller Escuela de Teatro de Calle, que existe, pero necesitamos la plataforma para impulsar un espacio para la formación en las artes. Por ejemplo, eso sería una. Le dejaríamos una enseñanza. Claro. No, yo estoy hablando de un ejemplo, la escenografía, sí, pero puede ser carpintero, miles, carpintero, supuesto. Porque para la escenografía necesitamos un carpintero, necesitamos un herrero, necesitamos muchos oficios hay dentro de un proyecto de esta magnitud. Entonces, primero, bueno, dejaría eso. Lo otro, el enriquecimiento y la romper como con estas fronteras entre culturas, no porque yo soy clásico y tú eres urbano, yo sé más porque yo fui a la academia y tú no has ido a la academia. No, aquí todo el mundo va a aprender de todo el mundo tiene algo que enseñar. Eso es sabrosísimo también en este proyecto. ¿Qué otra cosa quieres sumar, Guillón? ¿Otra cosa que puede dejar el proyecto sería? Sería, por ejemplo, hablábamos de los lugares, por ejemplo, el Teresa Carreño y los barrios. Y quiero que los de los barrios vienen a esta ocasión en el Teresa Carreño. ¿Y por qué vendrán? Porque sus niños están en el espectáculo, ¿no? Y quiero que los músicos clásicos de los barrios del este, por ejemplo, ¿no? De las Mercedes, por ejemplo, aquí, vienen en el barrio del 23, donde hay niños muy hermosos, increíbles, y que a quien queremos aprender lo que conocemos, por ejemplo, tenemos que dar nuestro arte a una orquesta del sistema y también a cinco niños del barrio que se vean cada miércoles para trabajar con nuestro compositor, director musical. No porque tenemos un talento inmenso, sino porque es un talento diferente que viene de Francia. No conocemos su manera de vivir y su arte y no conocen nuestra manera de practicar. Es fortalecer el músculo, es como un músculo. El que viene de una academia va a fortalecer al niño que lo tiene inerte, no sé cómo decirlo, sí, en la sangre. Uh-huh. El niño del barrio baila y canta y toca instrumentos porque lo tiene en la sangre. El académico pues lo estudió, ahí se van a enriquecer los dos. Pero es que nosotros somos Caribe, definitivamente, sí. Y lo llevamos en la sangre. Yo tengo que agradecer a Gabriela, claro, Marí y a Guillón Paul por esta visita. Mañana a las 5 de la tarde, taller, además especialísimo y de sorpresa, en el Parque Cultural Tinel Fuerte. Y el 19 va a ser en el 23 de enero, va también otro taller especial. No les vamos a decir que acérquense. Además, queremos invitarles, después de este taller, vamos a tener un arañero que estamos esperando. Ustedes. De carnaval, para disfrutar, para celebrar que los compañeros vienen de Francia, que nos vamos a juntar un montón de artistas y con la gente de la comunidad. Y bueno, nada, a partir de las 8 de la noche, el arañero de Sabaneta, nuestro gran arañero, va a estar compartiendo con nosotros en el Parque Cultural Tunel Fuerte. Ahí tienen, pues este es el plan, comenzó el plan de carnaval en el Parque Cultural Tunel Fuerte. Yo les tengo que agradecer a ustedes dos, la invitación queda abierta, además para que vengan a seguirnos informando de este proyecto durante todo este 2015 y nos vamos homenajeando a esos grandes artistas del Parque Cultural Tunel Fuerte. Esto es Somos Caribe del Sistema Sonoro Tune. Una voz desde los teques, Ariana, en conexión con James Lacay, el Killing Vituaya y el Sistema Sonoro Tuna. 2012, año sorprendente, impactante. Octubre 7, Hugo Chávez, Victoria Caribe, tú lo sabes, amor. James Lacay once again in the microphone representing me, say yeah. That's why, la verdad, sí, say yeah. Tú te me llamas, mis amigos, te sentimos en Buenos Aires, muelle. Hoy tú te me llamas, mis amigos, te sentimos en Buenos Aires, muelle. Na tut la, na tut gas, Buenos Aires, muelle. Tú te me llamas, mis amigos, no vayan con esa, voy. Se caribe, muelle, voy. Na tut la, na tut gas, Buenos Aires, muelle. That's why we represent, yeah. Que no había. Chávez y depresión. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:55. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias de la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa, de inmediato con las informaciones. La presidenta argentina Cristina Fernández destacó que esa nación no es patio trasero de ningún país que tenga pretensiones imperialistas. Y a la vez rechazó las críticas de sectores opositores respecto a la reciente visita a la República Popular de China. La corresponsal de Prensa Latina, Sonia Rodríguez, nos amplía los detalles de la información. Argentina no es el patio trasero de ningún país del mundo, recalcó la presidenta Cristina Fernández al defender la alianza estratégica que selló su gobierno con China y ante el hostigamiento de los fondos buitre. Después de inaugurar importantes obras industriales en videoconferencia desde la Casa Rosada, la jefa de Estado remarcó anoche que los argentinos son gobernados por los argentinos y que somos un país soberano al abordar las relaciones políticas y de comercio del Ejecutivo. No somos un país de cuarta, ni una republiqueta bananera. No toleramos presiones de ningún tipo, señaló la mandataria al hablar en cadena nacional en su primera comparecencia pública desde su viaje a Beijing, donde firmó 22 acuerdos de cooperación, inversiones y desarrollo. La presidenta se refirió a un informe de los fondos buitre sobre la supuesta evolución del patrimonio de funcionarios del gobierno. Y en ese punto, emplazó a todos los que sean candidatos a exhibir sus declaraciones juradas de los últimos 15 años, para que la gente conozca sus ingresos, cómo los obtuvieron, cuánto pagan de impuesto, cómo viven, para que haya una real transparencia, considero. Cristina Fernández también rechazó las críticas de un sector de la Unión Industrial Argentina a los acuerdos con empresas y el gobierno chino. Sobre su reciente visita, dijo que fue a China a buscar inversiones para el desarrollo del país. ¿Alguien puede dudar de nuestra vocación de defender el trabajo de los argentinos?, aseveró. Y destacó que se trata de los acuerdos de inversiones de país a país más grande de la historia nacional. Reportó Sonia Rodríguez desde la corresponsalía de Prensa Latina en Argentina. Continuando con más información, y a propósito de la revisión que hacemos en la red social Twitter, la etiqueta Juventud Chavista de Paz está posicionada en estos momentos en Venezuela. Vamos a leer algunos de los tweets que están escribiendo en los actuales momentos. @infotracep dice: Juventud Chavista de Paz, más nunca volverán, viva la juventud revolucionaria, Vargas, territorio de paz. También @mariemytv, Emilia María Torres dice: Juventud Chavista de Paz es revolucionaria, trabajadora, proyecta valores y principios. También @johnnyrpiso07, Johnny Román dice: hoy a 201 años de la Batalla de la Victoria, nuestra patria cuenta con una juventud chavista de paz. Y finalmente, el Foro Rebelde dice: con alegría y determinación, la Juventud Chavista de Paz celebra su día en Venezuela. Felicidades, jóvenes. Parte de la revisión de las etiquetas que están posicionadas en los actuales momentos en la red social Twitter, como siempre. Les invitamos para que se conecten con nuestra cuenta oficial @laradiodelsur para comentar estas y otras informaciones. Por ahora, finalizamos este avance. Les invitamos para que continúen con más de la programación de la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 15.000 estudiantes preparadores que van a enseñar física, matemáticas, o sea, ustedes se van a transformar en profesores, en maestros, estudiantes maestros, porque ustedes tienen vocación, se han preparado para apoyar a los muchachos de primer año que entran, nivelarlos, ayudarlos en la matemática, ¿verdad?, en la historia, ayudar a estudiantes de segundo, tercer año, en otras materias, química, física, aquí están los libros, por primera vez en la historia.

te vine pa' que te enamore. Omar Acedo, Lenny Da Voice, Sony Music, pa' que te enamores. 3:07, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Pa' que te enamores, nos decía Omar Acedo y Lenny. Ahí está justamente esa canción. Además tengo que decir que el señor Quique estaba bailando allí en página web en la Radio del Sur con esa canción porque dice que le gusta mucho. Además, gracias Antalya por esa selección musical del día de hoy. Y nosotros estamos listos para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos a una estación verde porque justamente hoy tenemos ya acá con nosotros al compañero Fernando Suárez. Él es especialista en ecosocialismo y en cambio climático, y ellos, además del proyecto Escuela Verde, tiene pues todo un amplio bagaje para conversar con nosotros sobre este tema que a veces no lo nombran y uno dice, bueno, pero ¿y cómo se come eso? Bueno, el ecosocialismo no tiene que ver conmigo porque yo no tengo nada que ver con el medio ambiente, y lo que no sabemos es que el medio ambiente es lo único que nos mantiene vivos, porque si no estuviéramos, miren, ni uno estuviese aquí. Fernando, bienvenido aquí al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Alejandro, muchas gracias. Bueno, Fernando, vamos a empezar hablando sobre todo de ecosocialismo. ¿Qué es ecosocialismo? Que hoy en día además forma parte de nuestra estructura de gobierno. El presidente Nicolás Maduro, en la fusión entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Hábitat y la Vivienda, pues hoy se llama Hábitat, Vivienda y Ecosocialismo. Es correcto. Y justamente él, cuando fusionaba, planteaba y decía que no podían ir separados Hábitat y Vivienda de ecosocialismo, que eran uno solo y que por eso era el objetivo de esa fusión. Hablemos de eso. ¿Qué es ecosocialismo? Bien, ecosocialismo viene dado de la conformación de la palabra digamos, ecología y la parte social, que tienen que estar ligadas. Nosotros no hablábamos inicialmente de que yo no puedo desarrollar algo si no tengo todas las partes involucradas. Entonces, siempre hemos tenido como una especie de bifurcación entre lo que hacemos y la parte ambiental. Simplemente no le paramos. Y el detalle es, ¿no? Nosotros tenemos este planeta y esto va a durar para siempre. Es el mismo concepto que nosotros debemos establecer un criterio y formar a la gente. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a enseñarles que mucho de lo que está sucediendo hoy en día con respecto al cambio climático está afectándonos, y tenemos que entender qué es lo que pasa. Y yo no puedo dejar de comentarte a ti, a cualquiera de las personas que nos están escuchando, qué es lo que está sucediendo, porque las lluvias nos están cada vez más golpeando, y nuestro país principalmente, Alejandro, es un país que su generación de energía es a través de la parte del agua. ¿Qué ocurre si el cambio climático se ve afectado y las lluvias no aparecen? ¿Cómo entonces nosotros vamos a tener esa generación de energía? Y ahí es donde viene una cantidad de conceptos que tenemos que manejar. El punto raíz es de que en escuelas, en comunidades, en juntas de condominio, nosotros tenemos forzosamente que empezar a divulgar lo que es el reciclaje. ¿Para qué sirve? Nosotros necesitamos hablar de cómo reciclar papel, plástico, bombillos, baterías, porque de lo contrario, nosotros vamos a tener una cantidad de, parámetros, como por ejemplo el quinto objetivo del Plan de la Patria, que la gente se rió cuando el presidente Chávez habló de eso, y resulta que ante la intervención del presidente Chávez en Copenhague, en la reunión de la COP, todavía no ha pasado absolutamente nada en las COP subsiguientes. Entonces, es muy importante que nosotros comencemos a formar a nuestros niños, que son los que van a heredar todo esto, para que, por supuesto, tengan una conciencia muy importante. Justamente, Fernando, ese tema de la formación es bastante importante, pero es una cuesta arriba. Y es una cuesta arriba, sí, porque nosotros no estamos acostumbrados a reciclar, al ecosocialismo. A mí me hablan de ese término y la gente dice, bueno, ¿pero qué es eso? Yo no lo entiendo. Bueno, el medio ambiente está allí, yo vivo con él, pero a mí no me afecta. Uh-huh. Y sí, efectivamente, a finales del año pasado vivimos una época de sequía, sí, que nos puso además en diferentes zonas del país a hacer un racionamiento de agua porque nuestras represas estaban bajando bastante, nuestras reservas de agua estaban bajando, y obviamente ahí la gente empezó a decir, epa, esto es como que, uh-huh, ahora sí el ambiente sí es parte de mí. ¿cómo comenzar con la formación? Pero la formación desde la casa, porque si uno dice, bueno, talleres y todo, y bueno, y entrenamientos, y vamos a la escuela, pero ¿qué pasa si yo hago taller en el trabajo, voy y formo en la escuela, y cuando llego a la casa sigue siendo lo mismo? Sí, estamos atacando, Alejandro, duramente, desde un punto de vista positivo, por supuesto, a los niños. A partir de los 6 años, cuando empiezan, papá, mira, apaga la luz, épale, mira, el plástico, epa, mira, el papel. Llega un momento en que se convierten como unos chinches en el asiento. Entonces, ellos son a los que tenemos que potenciar. Y ellos van a ser los multiplicadores en los hogares. Por eso, si tú tomas una escuela que tenga 200 niños, son 200 agentes multiplicadores que te van a estar en las diferentes casas atacando, por supuesto. No es un tema sencillo, porque vamos al primer concepto principal. Nosotros, cuando implementamos cualquier programa de ahorro de energía o eficiencia energética, se ríen porque nos dicen, mira, ¿para qué yo voy a poner una iluminación eficiente si aquí la energía no cuesta nada? ¿Para qué yo voy a tener un carro eficiente en vez de mi 4x4 gigantesca si la gasolina no tiene un precio adecuado? Entonces, ahí es donde viene el problema. La parte del cambio coyuntural que estamos viviendo en este momento debe aprovecharse para poder potenciar a todo nivel el concepto de lo que es ahorro energético. Si nosotros no enseñamos eso, Alejandro, mañana, subiste la gasolina, bueno, está bien, no hay problema. Pero como no me formaste, la gente muchas veces pregunta, Fernando, ¿y tú crees que hay que formar? Pero es que eso es una cosa de lógica. No, señor, no es de lógica, porque parece mentira. Podemos tener abogados, ingenieros, médicos, amas de casa, personal doméstico, lo que sea. Si nosotros no los formamos, Alejandro, no vamos a obtener resultados. Podemos seguir invirtiendo en divulgación, en campañas y en impresión de boletines y de vallas, etcétera, pero si no hacemos nada, no lo vamos a poder lograr. En esa parte de la formación que hablábamos, Fernando, a mí me gustaría que tú, como especialista pues en el área, comenzarás como diciéndole a la gente, ¿qué hago yo en casa para empezar a trabajar eso? Porque si bien es cierto que mi niño se convierte en un chinche y me dice, papá, el papel, el plástico, la luz, apágala, no, mira, sí, el tanque del agua del baño, una llave abierta, ese tipo de cosas, ¿qué hago yo en casa con la basura? Porque pasa mucho y estamos acostumbrados, yo agarro una bolsa de plástico, echo todo en la bolsa de plástico, la cierro y la boto. Correcto. Y va todo mezclado, inclusive la bolsa de plástico donde estoy botando la basura. Correcto. Y no separamos, que parte de ese reciclaje es clasificar nuestros desechos, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo empezar allí? ¿Qué debe tomar la gente en conciencia para además ir trabajando? Empezar desde lo más mínimo, sí, que es en mi casa. ¿Cómo comienzo yo en mi casa? Y quienes nos escuchan, además yo creo que van a agradecer el consejo, a clasificar esos desechos y a evitar de pronto ese poco de bolsas plásticas que siempre nos tenemos encima y que guardamos y que las botamos y que las reutilizamos, pero también terminan en la basura. Sí, el problema radica en que como no tenemos esa información clara, al final dicen, mira, tú sabes que ya no me acuerdo, por ejemplo, en qué bolsa era que tenía que poner el plástico y resulta que me terminó en cambur y tampoco me acuerdo si lo puse en una bolsa o la otra, sí, y se convierte en un caos y un estrés. No, pare de sufrir. Lo que queremos enseñar es lo siguiente. Nosotros estamos implementando, Alejandro, en este momento para instituciones, comunidades, charlas en las cuales nosotros estamos dando los primeros pasos para que esa comunidad, sea en el trabajo, sea en la casa, empiece a conocer qué es lo que tiene que hacer. Porque uno va a decir, bueno, está bien, compro 4 potes de distintos colores para poder clasificar, comenzar mi inicio de clasificación. ¿Pero qué hago después? Bueno, la intención es que esa comunidad, ese edificio, se ponga de acuerdo con la finalidad, cosa que no es muy fácil, en tener, por ejemplo, una composta en la parte de abajo del edificio, de manera de que todo lo que sean los materiales, digamos, alimentos, podamos prepararlos para que sea abono para las propias áreas verdes del edificio. Entonces ya por allí podemos ir logrando ese tipo de objetivo. Segundo, Si vamos a reciclar papel, ya por ejemplo estamos trabajando, implementando un sistema de reciclaje en donde al obtener esa cantidad de papel que nadie lo va a utilizar, lo llevamos a los centros de distribución donde automáticamente podemos obtener un pago por ese papel que se va a reciclar, y eso por supuesto lo puede tomar la junta de condominio, por ejemplo, para Caja Chica. Entonces, al final, cuando cada una de las personas empieza a entender que tiene un fin, el plástico, por ejemplo, igualmente las tapitas, etcétera, empiezas a desarrollar, mira, y podemos hacer eso. Y en Venezuela se puede hacer eso, por supuesto que se puede hacer. La intención es organizarse y entender de que hay formas de nosotros poder obtener resultados partiendo del reciclaje de esos desechos que tenemos constantemente en los edificios. Fíjate que eso que hablabas de ponerse de acuerdo es bastante complicado, sobre todo porque a veces no entendemos que, y es lo que te decía al principio, que el medio ambiente forma parte de mi vida. Sí. Que yo no porque estoy dentro de mi casa, encerrado en cuatro paredes, estoy ajeno al medio ambiente, ¿no? Correcto. El medio ambiente, obviamente, es donde me desarrollo. Ahí acordarnos de nuestro compañero Walter Martínez, que dice que es la única nave que tenemos, sí, y que estamos viajando en ella, pero la estamos contaminando de una manera impresionante, sí, ¿no? Como además las industrias que de pronto, pues no, nosotros trabajamos en una radio. Tenemos una radio que consume pues más altamente electricidad porque es una cosa, un medio de comunicación, uh-huh, que tiene un alto consumo energético. Pero ¿cómo contribuir nosotros, no? De pronto a ese hecho desde mi empresa, uh-huh, que de pronto yo digo, bueno, ¿y cómo hago yo para reducir el consumo de energía? ¿O cómo hago yo para poder reciclar? Bueno, en la Radio del Sur trabajamos y a veces los papeles que tenemos que no podemos seguir usando, los usamos por el otro lado, y bueno, de esa forma reciclamos papel y tenemos nuestro contenedor ahí que se llevan cada tanto tiempo para vender el papel o entregarlo. Correcto. Para que sea reciclado, ¿no? Correcto. Pero pues de pronto dicen, bueno, ¿y las otras cosas cómo hago? ¿Cómo hago con el consumo de energía? Que son a veces cosas que de pronto la gente no piensa y que pueden ser muy sencillas, como apagar un bombillo que no se utiliza. Sí y no, te explico algo. Eso es como cuando tradicionalmente la gente te dice, bueno, por favor, recuérdate de comer sano. Sí, sí, cómo no. Entonces, entre un programa y otro estás corriendo y de repente ves en la esquina el vendedor de hamburguesas. Mira, dame una hamburguesa con todo rapidito. Y bueno, pero dame un jugo sin azúcar, ¿no? Es lo mismo que ocurre en el tema de la energía, no solamente apagar el bombillo. El tema está en que hoy en día nosotros, al tener tanto consumo de energía por ejemplo, mala, uno de los temas fundamentales es que nosotros no estamos acostumbrados, Alejandro, a realizar los proyectos de iluminación. Nosotros no estamos acostumbrados a realizar una auditoría energética, que es lo que sería como una especie de perfil 20, nuestro, uh-huh, examen es constantemente para nosotros, para ver cómo está nuestro colesterol y nuestros triglicéridos. Entonces, ¿qué ocurre? El edificio o la edificación también tiene esos triglicéridos y ese colesterol, que si nosotros no sabemos realmente cuál es la medición, no podemos hacer los ajustes. Entonces, lo primero es que hay que hacerle al edificio un examen. Ajá. ¿Cuánto estás consumiendo? Bueno, mira, estás consumiendo, tienes el colesterol en 300. Oye, vale, hay que ponerte en dieta. Ajá, ¿qué hay que ver? Bueno, mira, ¿cuántas lámparas tenemos aquí? Tenemos tantas. Entonces, ya a partir de ese caso, empezar a sustituir la iluminación fluorescente tradicional, que además es muy, muy peligrosa, porque en el momento que lo desechamos, no es que lo... No, tíralo en la basura también, uh-huh, ¿ok? Entonces, eso contiene mercurio, y ahí viene una cantidad de problemas adicionales que estamos afectando al ambiente. ¿Cómo sustituimos la iluminación tradicional? Por iluminación eficiente o iluminación LED. Yo te comentaba que tenemos en este momento un gran negocio, un gran socio comercial como es China, que es el principal fabricante de iluminación eficiente en el mundo. Entonces, oye, mira, empezar a tener conciencia para eso. Pero como decías tú inicialmente, ponernos de acuerdo con la finalidad de que podamos hacer eso, ajá, pero ¿qué ministerio lo va a hacer primero? No, pero ¿quién va a hacer esto? ¿Quién lo va a hacer? Hay que actuar, tenemos que empezar a tomar medidas. Y por eso, igualmente en el caso, mire, Radio del Sur, bueno, perfecto, vamos a cambiar hoy el piso 1, vamos a cambiar hoy solamente la oficina de la gerencia. Y así poco a poco se va a ir cambiando. No podemos tampoco pretender que de un momento a otro, claro, podamos hacer un cambio así radical.

presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La Alianza para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, ha emitido un comunicado que realmente es una lección de doctrina de paz, de derecho internacional, de diplomacia activa. Los países del ALBA expresan, los pueblos y gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Norteamérica nuevamente expresamos su firme rechazo a la imposición de medidas unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos en contra del gobierno y el pueblo de Venezuela. Los países del ALBA TCP reconocen el valioso esfuerzo del gobierno venezolano por mejorar las relaciones con los Estados Unidos, pura doctrina diplomática de paz. Reconocen el esfuerzo hecho por el gobierno de Venezuela por mejorar las relaciones con los Estados Unidos en el marco del respeto mutuo, evidenciado en la solicitud del presidente Nicolás Maduro a la UNASUR y a su secretario general Ernesto Samper para que promuevan un proceso de acercamiento orientado a facilitar un diálogo constructivo con el gobierno de Estados Unidos. Muy claro los conceptos de este comunicado. Venezuela se respeta. Venezuela se respeta. Valor determinado por la sociedad. Concepción de las normas jurídicas. Conjunto de reglas que establece un marco adecuado. Justicia. Justicia en la mira. Un programa de la Escuela de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Justicia en la mira. Este y todos los sábados a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Programa de Recuperación Económica 2015. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Las variables macroeconómicas son instrumentos inventados por el neoliberalismo, bueno, para mantener su estatus. No, debe tener un índice de crecimiento, porque aquí, según ellos, el índice de crecimiento, según las mediciones, porque todos los países lo usan, no hay un índice de crecimiento, pero ¿qué cosa? El desempleo baja, baja la pobreza, bajan los índices de desnutrición. Entonces nos dice que el modelo socialista es el modelo adecuado para atender al pueblo, no para atender los índices macroeconómicos. En verdad, los índices macroeconómicos a nosotros nos resbalan. Programa de Recuperación Económica 2015. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Tú, que pierdes el control, hablando en alta voz, y eres mi corazón. No me puedo explicar qué extraña sensación. Tú no me quieres entender y me mandas a callar diciéndome no me debo sorprender, porque si es la realidad de nuestro amor y yo no tengo armas para enfrentarte. Pongo mis manos. 3:33 minutos, la canadiense Nelly Furtado, Manos al Aire en el Tren de la Tarde, a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y seguimos acá conversando con Fernando Suárez, especialista en ecosocialismo y cambio climático. Fernando, queda pendiente hablar de un tema en los pocos minutos que nos quedan, que es las escuelas verdes, un proyecto que ustedes tienen de fortalecer escuelas desde el punto de vista ecológico. Sí. Cuéntanos sobre ese proyecto. El motivo principal del proyecto Escuela Verde busca como principal fin no solamente cambiar la estructura física de la escuela, proveyéndola de iluminación eficiente o iluminación LED, y que sea autosustentable esa energía a través de lo que es paneles solares o turbinas mini eólicas. La intención es involucrar a los alumnos en la instalación, mantenimiento y supervisión de esa de ese equipamiento, porque tú tienes que hacer, Alejandro, del dominio público esa sensación de que eso te pertenece, para que esa sensación de pertenencia te permita cuidarlo. El Estado venezolano está haciendo unas inversiones increíbles, pero hasta que no se eduque a la gente a cuidar lo que el Estado está desarrollando, nosotros lo vamos a patear todo. Entonces, el problema está en que a nivel de las escuelas verdes, la intención fundamental es que involucrar a los muchachos en el cambio climático, en la implementación de energías alternativas, de iluminación eficiente, pero por supuesto que sean agentes multiplicadores y que conozcan qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. ¿Cómo se involucra a un estudiante en ese proceso de creación? Es decir, en ese proceso de instalación de cada uno de estos paneles, de cada uno de la turbina, ¿cómo los involucramos? ¿Cómo los hacemos parte de eso? Bueno, primero que nada estamos trabajando la manera de involucrarlos es a través de los centros de estudiantes, en donde muchos de ellos, cuando escuchan la idea, la escuchan la primera presentación, se quedan como locos y dicen, yo quiero participar. Claro, al principio también hay, tú sabes, ay, este es el verdecito, uy, tú sabes cómo empieza el chaleteo. Resistencia, claro. Sí, la resistencia. Pero una vez que eso ocurre, acto seguido, y ellos empiezan a ver los resultados, en el momento que comienzan a hacer esas instalaciones, todo el mundo se quiere meter, porque eso es una realidad. Al final tú dices, oye, pero que esto sí es cool, me quiero meter en esto, yo quiero también instalar. Y otro punto fundamental es la competencia intercolegio, en la cual qué colegio recicla más, qué colegio baja más su consumo eléctrico, etcétera. Pero para ello obviamente tenemos que tener digamos desplegado esa cantidad de posibilidades para que haya esa iniciativa de todas. Las universidades, ¿qué papel juegan acá? Vital. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando con la UNEFA. La UNEFA ha sido categóricamente pro este proyecto y dicen, no, nosotros queremos ser los pioneros a nivel de las universidades en Venezuela, que estamos implementando no solamente ese carácter de formación, sino por supuesto adaptándonos al quinto plan del objetivo del Plan de la Patria. Fernando, nos queda ya unos minutos y me gustaría una reflexión final a la gente para entender el tema del ecosocialismo. Si bien es cierto que todavía no puedo construir la escuela porque no la tengo, sí, ¿cómo empiezo yo a trabajar desde la casa, desde mi colegio tradicional, desde mi aula de clase normal, desde mi trabajo, para ir beneficiando al medio ambiente y mejorando mi calidad de vida? Porque eso también va a mejorar mi calidad de vida. A nivel del hogar, nosotros necesitamos entender de que tenemos una mala cultura de uso de la energía. Tenemos que cambiarla. La forma como podemos cambiarla dentro de nuestras casas es utilizando la iluminación únicamente en la noche. Solamente eso. Apagando todos los equipos una vez que nosotros salimos. Entendiendo de que el hecho de que yo tenga algo conectado, más no, por ejemplo, el cargador del celular lo dejo enchufado, el celular no está pegado allí porque yo estoy fuera, pero me está consumiendo energía. Entonces apágalo, simplemente desconéctalo. Entender de que tenemos que desconectar las cosas. Por el otro lado, crear una especie de comité dentro de la junta de condominio, que yo sé que son muy difíciles y muy complejas, y al final simplemente terminan bajando 5% o 7% de la totalidad. porque están pendientes de otras cosas. Pero en el momento que nosotros comenzamos a entender y a crear pequeños, de una manera muy sencilla, un plan de reciclaje de bombillos, un plan de reciclaje de papel, un plan de reciclaje de baterías, y luego ir poco a poco desarrollando esos temas en la comunidad, vamos a ir logrando poco a poco los pasos. Ojo, esto no es inmediato, sabemos que esto toma su tiempo, pero aquí estamos. Y te felicito nuevamente por la invitación, te agradezco nuevamente que mantengamos en línea y sobre todo que atender por las redes sociales. Vamos a estar muy contundentes a través de tu programa con la finalidad de ir sumando para que la gente entienda y conozca más sobre estos temas. ¿Por dónde te contacta la gente esas redes sociales? Arroba Energialte, como energía alternativa, arroba Energialte. Ahí estamos sin ningún problema. De todas maneras, luego retuiteamos a través de la Radio del Sur nuestra dirección y nuestros datos para que la gente lo pueda tener a la mano. Ahí ya saben, consejos para mantener nuestro medio ambiente. Nos vamos a ir con música. Al regreso ya en la parte final, los últimos minutos del Tren de la Tarde, de este viaje que ha pasado de la cultura al ecosocialismo. Nos vamos con LeBron de Venezuela, Corrientes. LeBron, Corrientes, desde Venezuela, reggae. Nosotros íbamos a hacer un cambio de vía, sí, nos vamos a cambiar de vía directamente y nos vamos al estado de Yaracuy. Ahí habla el vicepresidente para el desarrollo del socialismo, Elías Agua, justamente como parte de este trabajo de lo que ha sido el Estado Mayor contra la guerra económica. Jefe del SAIME y la licenciada Ángela Rangel del Frente Francisco de Miranda. Bueno, quedan formalmente instalados en nombre del presidente Nicolás Maduro el Comando Popular Militar contra la Guerra Económica. ¿Y qué va a hacer este comando, compañeros y compañeras? No es solo para este evento, es en verdad un trabajo fundamental. La burguesía y la oligarquía se han rebelado contra el modelo de protección de precios al pueblo de Venezuela y contra el derecho sagrado a la alimentación y a los productos necesarios para nuestro pueblo. Tenemos que entonces actuar en consecuencia y planificar esta batalla junto, Fuerza Armada y pueblo, porque es una batalla principal, no es cualquier cosa. Estamos frente a un desafío a la autoridad del Estado y frente a un desafío a los derechos sagrados del pueblo a alimentarse y a tener los productos que la revolución le ha permitido tener, que el pueblo nunca tuvo. Y allí está la gran tarea: apuntar inteligencia social, desmantelamiento de la guerra económica en todos sus niveles, en el nivel intermedio, el llamado bachaquerismo. Y lo volvemos a decir, nosotros no somos bachacos, nosotros somos los hijos de Bolívar, de José Félix Rivas, nosotros somos un pueblo digno, de dignidad. Entonces la primera batalla es en el plano de la conciencia. Ahí escuchábamos a Elías Agua, vicepresidente para el desarrollo del socialismo del estado de Yaracuy. Estaba haciendo oficialmente la instalación del comando militar contra la guerra económica, que ha sido además un despliegue que se ha hecho durante estos días en diferentes estados del territorio venezolano. Nosotros, antes de irnos, porque nos quedan pocos minutos en el tren, tenemos que ir a hacer una parada. La parada al conocimiento, y la de hoy es Venezuela, Bolívar en software. ¿Qué está diciendo? Algo acerca del sol. De Machu Picchu al astronauta de Palenque, desde Llano del Hato hasta el satélite Simón Bolívar. Nuestra ciencia, nuestra tecnología. En el tren de la tarde haremos una parada al conocimiento. Bolívar, batalla en juego creado por jóvenes venezolanos en software libre. Un videojuego educativo sobre la vida de Simón Bolívar, ideado por un grupo de 25 jóvenes venezolanos en Cabimas, estado Zulia, entrará a la pista pedagógica nacional de la mano del software libre. Los jóvenes creadores son sujetos del aprendizaje del proyecto integral socialista Desarrollo Educativo en 3D para la plataforma Canaima, que se desarrolla con el acompañamiento del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES. En el divertido juego denominado El Sueño de Bolívar, el libertador emprende una nueva batalla para rescatar los símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno nacional. En su caballo blanco, Bolívar cabalgará por la libertad plena de la patria. El juego permite que los niños conozcan el deseo de Bolívar de ver a Venezuela como una república independiente. Queremos mostrar la historia de forma divertida, con el propósito de que los niños amen su país y su cultura. Queremos incluirlo en el proyecto Canaima, aseveró Antonio Álvarez, maestro pueblo. Bueno, a nosotros se nos presentó la oportunidad de que el INSE está abriendo proyectos para las comunidades, que sean ideas originales de las comunidades. Y nos abrieron la oportunidad, llegamos el otro maestro pueblo, Raya Cedo, y mi persona, llegamos acá a las instalaciones del INSE, hablamos con el director del INSE, Benny, y él nos propuso la idea de tener un colectivo en el cual pudiéramos desarrollar este proyecto. Nelly Chiquito, jefa de formación profesional del INSE, enfatizó por su parte que estos chicos están uniendo las nuevas tecnologías con la historia de Venezuela. Esto es pertinente para el aprendizaje liberador. No son juegos violentos, se trata de una innovación venezolana cultural histórica, que es una de las dimensiones de los proyectos integrales socialistas. Este tipo de iniciativas va de la mano con el proceso de aceleración de la transformación que desde hace 2 años inició la Universidad del Pueblo Venezolano, producto de un acumulado histórico que ha progresado gracias a la revolución que impulsó el comandante Hugo Chávez. ¿Qué está diciendo? Pibalán Patay Tajal Oriente. Algo acerca del sol. De Machu Picchu al astronauta de Palenque, desde Llano del Hato hasta el satélite Simón Bolívar. Nuestra ciencia, nuestra tecnología. En el tren de la tarde, parada al conocimiento. Parada al conocimiento, se nos está corriendo el tiempo. Vamos a deber el refraneando para la semana, para el día de mañana. Sí, porque yo no me puedo ir. ¿Qué pasó, señora Lince? ¿Qué le pasó a señora Lince? Anda peleando a la señora Lince sola del otro lado de la cabina, que no entendemos que ni siquiera el señor Samuel ni Antalya saben de lo que les está hablando. Pero antes de irme, yo debo leer esta nota, porque si no, Antalya va a asesinarme. Soy hombre muerto. Ante un llenazo en el Estadio Agustín, la Vinotinto se hizo respetar en Barinas y volvió a ganarle a este equipo luego de haberle ganado en su casa. Volvieron a ganar en Barinas y pues se hace nuevamente la Vinotinto, ese nombre, respetarse ante el mundo y decirle a los equipos del mundo que son un gran equipo en Venezuela. Señor Andrés Samuel, no tenemos aplausos por ahí para la Vinotinto, debemos de tener aplausos por ahí para la Vinotinto, porque lo lograron en Barinas. El señor Carlos González Mariche el día de ayer pues le dio todos los detalles de este partido y hoy seguramente va a hablar de lo que fue este juego. Esos son los aplausos para la Vinotinto. Nos vamos ahora sí en el tren de la tarde. Trabajamos para ustedes el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Nos vamos con música. Esto es Soda Stereo, Juegos de Seducción. Hasta mañana. El tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. por la Radio del Sur.